y los observen muy bien. Y me digo, soy osando. Lástima, es mi mujer. Hace bonita pareja. Y los observen. Es mi mujer.